Aló. Hey, Reggae, ¿qué onda? Hey, Travis, ¿qué hay para esta noche, man? Vamos con David para la disco a brindar con las chamacas. Ok, anoche quedamos, man. A la salud por las chamacas, loco. A la salud por las chamacas, macho. A la salud por las chamacas, loco. Arriba ya las copias por ella brindando. A la salud por las chamacas, locos. A la salud por las chamacas, macho. A la salud por las chamacas, loco. Arriba ya las copias por ella brindando. Arriba ya las copas, las copas. Tu cuerpo, mami, me aloca. Me aloca porque eres bella y hermosa. Hermosa, yo te doy lo que te toca. Te toca. Arriba ya las copas, las copas. Tu cuerpo, mami, me aloca porque eres bella y hermosa. Hermosa, yo te doy lo que te toca. Te toca. Con permiso, escuchen este aviso. Reggae, man y travieso, esta fiesta dan inicio, ja. No se sorprendan cuando solte la rienda. Chamaca, mueve el cuerpo con el ritmo de esta lenta. Mami, no te detenga porque en esta contienda vas a enseñarle a todas que en el baile la revienta. So, arriba la copa, que es la que provoca. Miremos con las nenas que ya se quieren ver loca. La disco se alborota cuando escucha mi nota. Mami, prepárate que reggae man ahora te azota. Yo. A la salud por las chamacas, loco. A la salud por las chamacas, macho. A la salud por las chamacas, loco. Arriba ya las copias por ella brindando. A la salud por las chamacas, locos. A la salud por las chamacas, machos. A la salud por las chamacas, loco. Arriba ya las copias por ella brindando. Arriba ya las copas, las copas. Tu cuerpo, mami, me aloca porque eres bella y hermosa. Hermosa, yo te doy lo que te toca. Te toca. Arriba ya las copas, las copas. Tu cuerpo, mami, me aloca porque eres bella y hermosa. Hermosa, yo te doy lo que te toca. Te toca. Todos los locos están en el party. Están los presentes, el señor Travis. Yo, sentado en la barra brindando por ti. Y toda la noche tomando whisky. Yo, pero las chamacas meritan pa' mí. Vente pa' las pistas y baila pa' mí. So, tú te ves bien bueno, tú te ves sexy. Tómate otra copa y hazme sentir. Yo, froto las contacto y le hago un brindis. So, damos una vuelta en mi Ferrari. Yo, pero tú te asustas porque voy a mil. A la salud, chamacas, por estar aquí. Ey, Travis, dale duro a esto que el dembow está que arde. Ey, Reggae, dale duro a esto que el dembow está encendido. Ey, David, hoy con la leyenda seguimos haciendo ruido. A la salud por las chamacas, loco. A la salud por las chamacas, macho. A la salud por las chamacas, loco. Arriba ya las copias por ella brindando. A la salud por las chamacas, locos. A la salud por las chamacas, machos. A la salud por las chamacas, loco. Arriba ya las copias por ella brindando. Arriba ya las copas, las copas. Tu cuerpo, mami, me aloca porque eres bella y hermosa. Hermosa, yo te doy lo que te toca. Te toca. Arriba ya las copas, las copas. Tu cuerpo, mami, me aloca porque eres bella y hermosa. Hermosa, yo te doy lo que te toca. Te toca. Ey, Travis, dale duro a esto que el dembow está que arde. Ey, Reggae, dale duro a esto que el dembow está encendido. Ey, David, hoy con la leyenda seguimos haciendo ruido. Y travieso, tu cali y el Davis, en la leyenda parte 2, siempre dándole pa'lante.